Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos amigos, amigas, a un nuevo directo de Mindalia Televisión, Mindalia.com. Estamos muy agradecidos de tenerte aquí, donde quiera que estés, está en nuestros corazones y también está en nuestro corazón desde mucho tiempo y desde ese tiempo hasta el día de hoy, supongo y creo y sé que es hacia el futuro, con nuestra invitada de lujo. Hoy Marisa Ventura, quien vamos ya a saludar antes para poder hablar del Evangelio de María Magdalena, que es lo que propone en esta conversación. Vamos a hablar un poco de Marisa Ventura. Nació en Buenos Aires, es politóloga, ha vivido y viajado incansablemente por Europa realizando sus investigaciones y ha recorrido ciudades y santuarios de veneración a María Magdalena, tanto en el país cátaro, al sur de Francia, como en Magdala y Tierra Santa. Es hora ya de saludar a Marisa. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Hola, Alfredo. Buenas noches. Bueno, encantadísima de estar aquí en Mindalia, lugar que considero mi casa. Así que muy, muy contenta y feliz de tener este diálogo contigo. Por supuesto que esta es tu casa. Y vamos con nuestra primera pregunta. ¿En qué se diferencia, Marisa, el mensaje de María Magdalena del de otros textos bíblicos? Bueno, mira, Alfredo, María Magdalena es una mujer de la cual se ha hablado mucho, pero poco la hemos escuchado hablar a ella. Y con respecto al resto de los evangelios, si tenemos que comparar los evangelios canónicos, estos cuatro que están dentro del texto bíblico, y los evangelios que hoy tenemos al acceso de nuestra mano, conocidos como los apócrifos, que estuvieron ocultos durante más de 1570 años, el Evangelio de María Magdalena forma parte de una comunidad de pensamiento con un hilo conductor teológico que construye sobre los evangelios canónicos de Juan, de Mateo, pero que se diferencia porque es más místico, es más esotérico, habla del alma, habla de cuestiones que en los evangelios que están dentro del texto bíblico no vamos a encontrar. Por otro lado, este evangelio no tiene un orden cronológico, como sí tienen los otros cuatro evangelios dentro del canon. No van a relatar la vida de Jesús, o el nacimiento, la crucifixión, el descendimiento, no. Este evangelio, además, en particular, podríamos dividirlo en dos partes. Primeramente, nos va a dar cinco enseñanzas que son como un bálsamo para el alma, para nuestro día a día, un mensaje muy vigente. Y la segunda parte son diálogos, discusiones con el resto de los apóstoles. Es decir, María Magdalena rescata enseñanzas de Jesús mucho más sutiles, enseñanzas más desde lo profundo, que van al alma. Y por eso es que siempre digo, no se excluyen los evangelios canónicos de los llamados, mal llamados apócrifos, que es que estuvieron ocultos, sino que construyen y nos muestran una parte más humana de Jesús. Y eso es lo que hoy tenemos ganas de develar, ¿no? De la voz de esta mujer que poco se la ha escuchado. Entonces, podemos preguntarnos, ¿accedió María Magdalena a una gnosis diferente al del resto de los apóstoles? Es decir, ¿tuvo ella acceso a un conocimiento distinto que Pedro, que Felipe, que Juan, que Bartolomé? Podríamos atrevernos a decir que probablemente sí. ¿Y en qué nos basamos? Justamente en su evangelio. No te escucho, Alfredo. Ahora me vas a escuchar. ¿Qué aspectos de las visiones de María Magdalena se destacan más en su evangelio? Bueno, mira, hay una parte clave en este evangelio donde María Magdalena le dice a Jesús, Maestro, hoy te he visto en una visión. Y Jesús le dice, bendita tú, María, que me has visto una visión y no te turbaste. Es decir, primeramente, esto nos está hablando de que María Magdalena tenía el don de la clarividencia, al igual que sabemos que, o podemos asumir que lo tenía Jesús. Allí María Magdalena va un poquito más allá. María Magdalena siempre preguntaba, hay otros textos, no solamente está el Evangelio de María Magdalena, sino que escuchamos hablar a María Magdalena en otro texto que está dentro del Pistisofía, otro texto canónico para la Iglesia copta, pero apócrifo para la Iglesia católica, donde están las preguntas de María, atribuidos a María Magdalena. Y María Magdalena le dice a Jesús, pero maestro, cuando te veo en una visión, ¿a través de dónde te veo? ¿Te veo por psique? Es decir, ¿te veo por el espíritu o te veo por neuma, a través del alma? Y Jesús le dice, ni por uno ni por otro. Con lo que me ves es a través del nous, que está entre medio de ambos. Y el nous es un concepto maravilloso porque Jesús le dice, donde está el nous, está el tesoro. Y aquí vamos a entrar en entender, porque este es un punto álgido, Alfredo, en el Evangelio de María Magdalena, la comprensión de este nous, que Jesús dice, bueno, allí donde está el nous es donde me ves. ¿Y qué es el nous, esto que está entre el alma y el espíritu? Y hay algunas definiciones que son muy, es un texto, un concepto, diría yo, muy elevado, muy místico, muy sagrado. Y el nous, algunos investigadores lo describen como la conciencia, como la mente, pero también está asociado al corazón. Y el corazón, entendido como el órgano de percepción espiritual, sería a través de lo que María Magdalena estaría viendo a Jesús. Y aquí me gustaría citar a Thomas Merton, un místico cristiano, que define bellísimamente el nous, y él dice, dentro de cada uno de nosotros hay un espacio de vacío, un espacio que no le pertenece a nadie más que a Dios. Y él dice, en ese espacio de vacío donde ya no nos afecta ni el pecado ni la ilusión, eso es el nous. Y el nous, en definitiva, dice, es el nombre de Dios escrito dentro nuestro. Y Jean-Yves Leloup, que es un teólogo francés, quien también va a hacer referencia a estas visiones de María Magdalena, él dice que la visión que María Magdalena tiene de Jesús ocurre en el ámbito de lo imaginario. Y él dice, allí en ese ámbito de lo imaginario es donde la realidad se nos manifiesta de manera más plena. Y él dice, en ese momento es donde el espíritu se encarna y el cuerpo se espiritualiza. Dice, ahí es donde María Magdalena ve a Jesús en todo su esplendor. Es decir, que este concepto del nous es un concepto místico, esotérico, es un concepto clave, perdón, de toda la mística, porque une el alma, el espíritu, el corazón, y es un camino de elevación hacia Dios. La realidad que María Magdalena nos sorprende hablando de estas visiones que ella tiene con respecto a Jesús. ¿Qué nos revela, precisamente esa es la pregunta, qué nos revela su evangelio sobre la relación personal entre María Magdalena y Jesús? Bueno, María Magdalena, podemos decir, ¿qué recoge de esas enseñanzas que Jesús le deja? ¿Por qué se suele decir que María Magdalena accede a las enseñanzas más sutiles, que Jesús le enseña de manera oculta? Y el hecho de que Jesús aparte a María Magdalena nos está hablando de una confianza, de una intimidad entre ellos. Hay unas enseñanzas hermosas que me gustaría ahondar luego en el mensaje de este evangelio. Y a las claras, desde aquí, María Magdalena es este baluarte que Jesús reconoce en su evangelio. Y por supuesto que en lo personal y luego de tantos años de investigar la vida de María Magdalena, podría atreverme a decir que el vínculo entre ellos es un vínculo que va mucho más allá del de discípula y maestro. Y estas enseñanzas que van a hablar del pecado, que el pecado no existe, de vivir en armonía, de que tenemos que vivir en paz y cómo Jesús ofrece la paz, cómo Jesús va a instar a ponernos en marcha, anunciar el Evangelio del Reino, son mensajes de una profundidad muy, muy bellas. Puedo citar también el Pistisofía en este texto donde Pedro, de hecho también en el Evangelio de María Magdalena, Pedro se enoja porque María Magdalena accedió a este nivel de conocimiento que él no comprende. Y él en este propio Evangelio se enoja y ataca a María Magdalena diciendo, ¿acaso ahora nosotros tenemos que darnos vuelta y escuchar a esta mujer? ¿Es que acaso el maestro la eligió a diferencia de nosotros y le enseñó todos estos conceptos que nosotros conocemos? Claro, Pedro acá está representando la iglesia de piedra, la iglesia temporal, cuando María Magdalena representa la iglesia del alma, del espíritu, esa que no necesita de templo, de altares ni de catedrales. Con lo cual, este evangelio nos muestra a las claras que había una intimidad, una cercanía entre ellos dos. Por eso Jesús confía en María Magdalena estas enseñanzas más elevadas, porque no todos podían comprender la profundidad y la riqueza de estas enseñanzas que hablan del alma, de cómo vivir de una manera diferente y de cómo entender un sinfín de cuestiones. Se va a basar fundamentalmente en 5 enseñanzas claves este evangelio. Ajá. ¿Y cuáles son esas 5 enseñanzas clave, Marisa? Bueno, hay algunas que para mí son, todas son relevantes, por supuesto, son enseñanzas de Jesús, un gran maestro. Entonces, primeramente se le pregunta a Jesús en este evangelio, ¿qué es la materia? Si la materia va a durar por siempre. A lo que Jesús dice, todo lo que está en el planeta Tierra, todo lo que Dios ha creado, todo lo que está en la naturaleza, primeramente está relacionado entre sí. Y dice, todo volverá al origen, dice Jesús, todo volverá a la raíz. Es decir, todo va a volver al inicio. Del polvo venimos y al polvo nos vamos. Y acá tenemos una primera enseñanza. Jesús dice, todo está relacionado entre sí. Y es cierto, todo está relacionado. Una prenda que nosotros tenemos puesto viene del algodón, que es una planta. Esa planta necesitó de la tierra, de la lluvia. Es un círculo virtuoso. Es el círculo propio de la naturaleza y todo está ligado entre sí. Y Jesús va más allá y dice, todo lo que está compuesto será descompuesto. Quien tiene oídos para oír, que oiga. Jesús nos está invitando con esta reflexión, primeramente, a decirnos que del polvo venimos y al polvo volvemos. Es decir, el alfa y el omega, el principio y el fin, nos está invitando a liberarnos de los apegos, porque dice, los apegos nos pueden llevar a la ilusión, al sufrimiento, tenemos que liberarnos. A ver, este cuerpo físico que hoy nos toca a cada uno, un día se va a ir. El cuerpo es finito. Esta vida en el mundo material en un momento se va a acabar. Y esto es lo que Jesús nos quiere decir con esta enseñanza. Es decir, Jesús nos dice, todo va a volver a sus raíces. Cuando vemos los árboles en otoño, que empiezan a perder las hojas, parecieran muertos. Sin embargo, ¿a dónde vuelven? Vuelven a la raíz. Se empiezan a nutrir desde adentro para renacer. Aquí tenemos una primera enseñanza. Liberarnos de los apegos. Y otra de las cosas es que hay que poner foco en lo que es eterno. ¿Y qué es eterno? Porque cuando Jesús dice, miren, en definitiva, todo se va a descomponer, hay un alfa y un omega, un principio y un fin, lo que importa es lo eterno. ¿Y qué es lo eterno? Lo eterno es el alma. El alma que va a ir pasando en diferentes vidas, en las diferentes rotaciones de nuestra alma, con lo cual acá tenemos un primer mensaje. Y este mensaje es de liberarnos de estos apegos que nos pueden llevar al sufrimiento. Y Jesús nos invita a oír y a mirar con ojos y con oídos nuevos. Cuando Jesús dice, y esto lo encontramos en el texto bíblico, en infinidad de mensajes, que Jesús dice, para el que tenga ojos para ver y oídos para oír. ¿Qué quiere decir? ¿Que Jesús hablaba para unos pocos? No, nos está invitando a ver con ojos nuevos, a escuchar con oídos nuevos la realidad en la cual vivimos, que estemos abiertos, que desarrollemos la facultad de la atención, porque allí es donde ocurre la revelación. Es decir, cuando tenemos la antena y estamos conectados con la divinidad y esa antena, ese wifi que tenemos cósmico, se conecta con la divinidad y le prestamos atención a las señales, allí es donde la revelación ocurre y donde podemos escuchar a nuestra propia alma. Este es un primer mensaje. Otro segundo mensaje para mí muy, muy importante en este evangelio es cuando le preguntan allí a Jesús qué es el pecado. Y Jesús dice, en nada de lo creado por Dios hay pecado. Dice, sin embargo, son ustedes quienes con vuestra naturaleza adúltera hacen que el pecado exista. Dice, por eso el bien vino entre ustedes, porque es propio de toda naturaleza. Y aquí me quiero detener, porque para mí esta es una de las enseñanzas fundamentales de este evangelio. Cuando Jesús dice, el pecado no existe, en nada de lo creado por Dios hay pecado. Cuando Jesús utiliza la palabra pecado, utiliza la palabra griega, o sea, traducido al griego, la palabra amartía. Y la palabra amartía significa error de tiro, errar al blanco. Cuando nosotros tiramos un dardo y ese dardo no va al centro, sino que se desvía, se desorienta. Bueno, nosotros también podemos perder el oriente con nuestros sentimientos, con nuestras acciones, con nuestros hábitos, con nuestros pensamientos. Y Jesús aquí nos da una gran enseñanza porque él habla de la naturaleza adúltera y es muy importante explicar a qué se refiere. Primeramente, la palabra adúltera en la Biblia no tiene connotación sexual. La palabra adúltera significa idolatría. Cuando tenemos o ponemos en un lugar relevante e idolatramos el dinero, los bienes, las posesiones materiales, la imagen. Y ahí es donde entra el pecado. Y voy a poner un ejemplo concreto que me gusta citarlo para que se pueda entender, que es esto de la naturaleza adúltera. La naturaleza adúltera es cuando Dios nos da algo para el bien, pero nosotros, de una manera, digamos, inconsciente y a veces consciente, lo utilizamos para el mal. La Cábala dice que el mal es el bien en posición incorrecta. Es una energía que se nos da para el bien y no la utilizamos adecuadamente. Y un ejemplo, supongamos que de nuestro trabajo obtenemos dinero, nuestra ganancia, que nos puede permitir tener una calidad de vida respetable, podemos educar a nuestros hijos, cuidar nuestra salud. Sin embargo, vamos al casino, la jugamos, a la ruleta y la perdemos. Ahí es lo que Jesús habla del pecado. Esa es la naturaleza adúltera. Con lo cual, este es un ejemplo muy concreto. O decir, bueno, tengo un dinero y lo invierto en drogas. O si lo llevamos a los países, a las naciones. En vez de invertir el dinero en nuevas carreteras, hospitales, escuelas, para el beneficio de la población, no. Se invierte una parte importante en armas. Y esas armas, ¿en qué se van a utilizar? En matarse la raza humana, en los hombres. O sea, es un tema complejo, pero Jesús nos trae a las claras este mensaje de que el pecado no existe, que somos nosotros los que tenemos que cuidar nuestras acciones, tenemos que trabajar para el bien. Por eso él dice que el bien es propio de toda naturaleza. Tenemos que poner la otra mejilla. Tenemos que verdaderamente entender que no somos pecadores, que no somos culpables, sacarnos todo eso que tenemos, esos condicionamientos, ¿verdad? Porque habitualmente tenemos una carga muy grande de entender que somos pecadores, que nacemos con el pecado original, que tenemos culpa, con lo cual erradiquemos ese concepto por un lado y por otro lado podamos trabajar con las energías que Dios nos dio, con los recursos que tenemos, podamos aplicarlos para el bien, para poder crear una humanidad en la cual podamos ser felices y vivir en paz. El mensaje es un detonador importantísimo para todos los que te están viendo y escuchando, en realidad para todo el mundo, pero hay mucho debate en torno a lo que estás diciendo. Hay algunas preguntas que voy a resumir en una sola que te voy a hacer en cuanto a la controversia y los malentendidos que han surgido en torno al Evangelio de María Magdalena. ¿Cuáles son estas controversias y malentendidos que hacen que su mensaje y su figura no sea comprendida del todo y muchas veces sea incluso denostada? Bueno, la figura de María Magdalena a lo largo de la historia, lamentablemente, ha sido denostada, una mujer que ha sido denigrada, tratada de manera peyorativa como prostituta. Tenemos que saber que esto ha sido una construcción, un relato de un papa en el año 591, Gregorio Magno. El Evangelio de María Magdalena, podemos decir, las enseñanzas que María Magdalena recoge de lo que escucha a Jesús hablar, de lo que ve con sus actos, sus milagros, con todo lo que cada uno, lo personal, quiera creer o no, estas enseñanzas estuvieron ocultas durante 1575 años, desde que en el año 367 Atanasio de Alejandría manda a destruir, pero que un grupo de monjes ocultan en tinajas una serie de textos, entre los cuales estaba el Evangelio de María Magdalena, el de Felipe, el de Tomás, el Pistisofía, el Canto de la Perla, bueno, no los voy a mencionar todos, son 52. Con lo cual, no supimos de la existencia de este texto hasta el año 1945, si bien el Evangelio de María Magdalena se encontró en el año 1896, un egiptólogo alemán lo descubre en el Cairo, pero este texto y el resto de evangelios que acabo de mencionar se tardaron 30 años en poder ser traducido justamente por la controversia que tenían, porque traían un mensaje diferente al que vamos a encontrar dentro de la Biblia. Y claro, este mensaje, el mensaje de María Magdalena es más sutil, más hermoso, de enseñanzas profundas. Otros de los evangelios son más disruptivos, como el caso de Felipe. El evangelio de Tomás está probablemente también en línea con el de María Magdalena. Habla justamente de, también del principio, del fin, de transformar, es decir, la mano izquierda y la mano derecha de Dios, unirla dentro nuestro. Pero María Magdalena fue una figura que por el poder que tuvo, probablemente porque ya mismo en el Evangelio de Juan se reconoce a María Magdalena como la cabeza, la líder, la fundadora de este movimiento que crea Jesús, en tanto y en cuanto fue la primer testigo de la resurrección. Recordemos que Jesús no se aparece a su madre, no se aparece a Pedro, no va a ninguno de los apóstoles resucitado en primera instancia. Va a María Magdalena y debe haber tenido una razón muy concreta y muy fuerte para ir a ella y no a Pedro, supuestamente esa piedra sobre la cual se iba a construir esta eclesia, que la palabra eclesia significa comunidad. Con lo cual, María Magdalena, a lo largo de los siglos, a partir del año 591, pasa a ser reconocida como la prostituta, la penitente, que, bueno, yo me he explayado mucho en este tema, pero verdaderamente desconocíamos estas enseñanzas profundas de Jesús, porque no fue hasta el año 1970 prácticamente que sale a la luz. Entonces, por supuesto que la Iglesia Católica Apostólica Romana no toma en cuenta estos evangelios que han sido excluidos, y a mí me parece que es sano, es honesto, hay una cuestión de hasta de honestidad intelectual, de darles una mirada, una relectura, para reeducarnos, aquellas personas que así lo sientan, desde luego, en la figura especialmente de María Magdalena. María Magdalena, al igual que el resto de estos evangelios, representan la voz de la disidencia, esas voces disidentes que han sido acalladas, ocultadas, y que hoy, por suerte y gracias a Dios, las tenemos al alcance de la mano. Entonces, yo siempre insto a que todos puedan leer, pueda buscar estos textos, porque en nada contradicen otros textos, al contrario, nos iluminan y además creo yo que trabajan en robustecer la espiritualidad personal de cada uno de nosotros. ¿Qué retos se enfrentó María Magdalena como mujer en un contexto religioso dominado por hombres, Marisa? Bueno, me encanta esta pregunta y el Evangelio de María Magdalena nos da también una respuesta. Hay una parte donde Pedro toma la palabra y le dice, hermana, sabemos que el maestro te amaba más que al resto de las mujeres. Dinos aquellas enseñanzas de las cuales tú fuiste testigo y que nosotros desconocemos. Y María Magdalena le dice, aquello que no les fue dado a comprender, yo se los revelaré. Y a partir de allí, María Magdalena cuenta esta visión que tuvo con el maestro y empieza a hablar, porque primeramente Pedro dice, ¿cómo vamos a salir nosotros ahora a predicar el Evangelio? Si con nuestro maestro no han tenido ninguna consideración, si lo han matado y torturado, dice Pedro, ¿cómo vamos a salir nosotros ahora? Y allí María Magdalena se levanta, los besa a cada uno y les dice, no teman, no lloren más y no vacilen más, pues su gracia descenderá entre nosotros, dice María Magdalena. Más bien, revistámonos de ese hombre fuerte y pleno con el cual él nos ha revestido. Es decir, fíjate, María Magdalena se para, estamos hablando siglo I, una mujer entre un grupo de hombres, que no era tarea sencilla, toma la palabra, los besa, vuelve sus corazones hacia el bien, los vuelve a poner en marcha. Ellos estaban escondidos, atemorizados, y allí es donde luego de esta actitud que María Magdalena tiene como líder, como mujer respetada, porque era respetada entre este grupo de hombres, escuchada, ella vuelca nuevamente sus corazones hacia el bien y ellos recuperan la energía. Pero luego Pedro hace esta otra pregunta y dice, pero entonces, hermana, sabemos que el maestro te amaba más. Acá Pedro está marcando una distinción y está mostrando el vínculo entre Jesús y María Magdalena. Y dice, ¿cómo vamos a ir nosotros? Con lo cual, María Magdalena empieza a contar una visión que tuvo con el maestro. Cuando ella termina de contar esta visión, que es una visión del alma, donde ella cuenta el viaje que hace el alma, un viaje de ascensión, es decir, cómo nuestra alma se va liberando de todas las ataduras que tiene. Andrés toma la palabra y dice, ¿acaso el maestro habló y le explicó a esta mujer estas enseñanzas que difieren de lo que nosotros conocemos? Es decir, Pedro está representando el más vale conocido que bueno por conocer. ¿Por qué? Porque tiene prejuicio de las enseñanzas que da una mujer. Y Pedro dice, ¿acaso ahora tenemos que voltearnos y escuchar a esta mujer? ¿Acaso el maestro la prefirió para estas enseñanzas que no comprendemos? ¿La prefirió a nosotros? Y entonces María Magdalena se pone a llorar y dice, Pedro, ¿qué te pasa, hermano? ¿Crees que yo me he inventado estas enseñanzas y que miento con respecto al Salvador? Y Leví ben Alfeo, allí toma la palabra, Mateo, y dice, Pedro, te veo arremetiendo contra esta mujer, como haces con nuestros enemigos. Si el maestro la hizo digna, ¿quiénes somos nosotros para no creerle? Dice, más vale, revistámonos de este hombre fuerte y salgamos a predicar su palabra. Fíjate la tensión que aparece cuando ya Jesús no está entre ellos, cómo Pedro, de manera directa, al igual que Andrés, ponen a María Magdalena en jaque, sus enseñanzas, su autoridad espiritual, cuando Pedro antes reconoce que María Magdalena era la más amada por Jesús. Sin embargo, como Pedro no comprende estas enseñanzas, claro, se siente desorientado, perdió el oriente. Y acá es donde entra el conflicto. Justamente por probablemente la capacidad de no comprensión, porque eran enseñanzas verdaderamente profundas. Las enseñanzas que María Magdalena les relata del alma son enseñanzas que no las vamos a encontrar en el texto bíblico. Entonces, allí vemos, sí, ya en el siglo I, lo que a esta mujer le costó elevar la voz y hacerse escuchar. Estamos en directo con Marisa Ventura hablando del Evangelio de María Magdalena. Te voy a hacer una pregunta, pero la vas a contestar después, si te parece, de unos 30 segundos de una información importante de Mindalia aquí en este directo. Y la pregunta es, ¿qué nos dice el Evangelio de María Magdalena sobre la muerte y la vida después de la muerte? Eso me lo respondes dentro de 30 segundos. ¿Te parece justo para que tomes un poco de agua y descanses de esta conversación? Gracias. Nuestro especial predicciones que está a la vuelta de la esquina 2024 y todos queremos saber qué es lo que ocurrirá. Y bueno, ahí tenemos ese programa especial que muy pronto estará también en directo aquí en Mindalia Televisión. Estamos hablando con Marisa Ventura en directo, el Evangelio de María Magdalena. Se quedó prendida una pregunta en este directo. ¿Qué nos dice el Evangelio de María Magdalena, Marisa, sobre la muerte y la vida después de la muerte? Bueno, en este Evangelio no hay una enseñanza de manera directa acerca de la muerte. Pero sí podríamos atribuir alguna de las enseñanzas a entender que la muerte no existe. Porque la mirada que tiene este evangelio le habla al alma, por boca del alma. Y el alma, como hablábamos al principio, y Jesús imparte esta enseñanza, el alma es eterna, el alma es inmortal. Eventualmente nosotros volvemos reencarnados, aquellas personas que creemos en la reencarnación, en la rotación de las almas, en las distintas vidas. Y el alma siempre es la misma. Lo que cambiamos es el vestido. Y esta es la enseñanza que aparece en el Evangelio de María Magdalena. Allí cuando nos va hablando del viaje del alma, porque el alma es lo eterno. Entonces, cuando Jesús dice, bueno, no se preocupen por las cuestiones materiales, porque en definitiva, todos nos vamos a ir, todos vamos a volver al Padre, venimos del polvo y al polvo volvemos. Es decir, que vivamos el hoy y el ahora, el aquí y el ahora, el tiempo presente. A veces ponemos mucho foco en el futuro y nos olvidamos de disfrutar las pequeñas cosas del día a día. Y este evangelio nos habla justamente de que el alma es inmortal, que el alma vuelve y que lo que vamos a cambiar es el cuerpo físico. Y nos habla del viaje del alma, esta alma inmortal esta alma que va a volver una y otra vez. Y nos dice que el viaje del alma, de nuestra alma, comienza en lo más denso de la materia. Comienza en las tinieblas y de ahí empieza su viaje de ascensión hasta que finalmente se libera y vuelve al silencio de la eternidad. Es decir, que nos habla desde cierta perspectiva de la vida eterna, que es en lo que cree este evangelio. Esa vida eterna entendida desde la perspectiva del alma. Una perspectiva muy hermosa. Entonces, el alma parte de lo más denso de la materia. Como en la alquimia, vieron que la alquimia empieza desde lo más denso del plomo para luego en esa transformación llegar a ser oro. Pero en esa transformación, ese material denso, pesado, se va teniendo que hacer más liviano hasta llegar a ganar su eterno resplandor, que es el oro finalmente. Lo mismo pasa con el alma. El alma en este camino de ascensión desde las tinieblas empieza a subir para liberarse. Y con lo primero que se encuentra es con la concupiscencia, que por describirlo de una manera rápida, es el deseo, es el cuerpo físico, es este cuerpo material con el cual hoy habitamos cada uno en nuestras vidas. Y allí el cuerpo, la concupiscencia, le dice, no te he visto bajar, pero ahora te veo subir. Y el alma le dice, yo sí te he visto y te he reconocido, pero tú no me has reconocido. Dice, me llevabas puesta como un vestido, pero no me sentiste. Y el alma se va contenta. ¿De qué habla este diálogo? Es el cuerpo hablándole al alma y le dice, no te vi bajar. Es decir, no te vi irte al inframundo y ahora te veo subir, te veo elevarte, pretendiendo salir y transformarte. Y el alma dice, yo sí te he visto, yo sí te reconocí cuerpo, pero tú no me has reconocido. Me llevabas puesto como un vestido, pero no me sentiste. ¿Cuántas veces nosotros prestamos atención a nuestra alma? ¿Prestamos atención a ese llamado de Dios? El alma nos va a mostrar el propósito de nuestra vida, la misión. ¿Cuántas veces decimos, bueno, ¿para qué vinimos a la tierra? ¿Cuál es la misión de nuestra alma? No siempre es fácil entender cuál es la misión de nuestra vida y a qué hemos venido. Entonces, escuchar el alma es el desafío al cual nos invita este evangelio. El alma, cuando empieza a tomar contacto con nosotros, el alma también asociado a nuestra intuición sabe lo que queremos. Cuando el alma llama y es intensa y decidimos escucharla, el alma después no para. Y si empezamos a alimentarla con esto que le da energía al alma, es un camino de ida, porque es un camino de elevación en lo espiritual, es un camino de iniciación. Y todas las iniciaciones están asociadas al camino espiritual. Con lo cual, el alma empieza allí su viaje. Y si nosotros le prestamos atención, a mí mucha gente me escribe y me dice, Marisa, siento que quiero hacer otra cosa de mi vida, que me quiero dedicar a otras cosas, pero por ahí no me animo. Yo sé que mi camino tiene que ir por ahí, pero tengo muchos condicionantes. Y a veces no es cuestión de dejar todo, abandonar todo. No, no. Es ir de a poco, pero prestando atención justamente al alma. Y esta es una enseñanza preciosa de este evangelio. El alma no para. Me quedo con esa palabra. No, el alma no para. El alma no para. Vamos a incorporar algunas preguntas, hay muchas, pero algunas preguntas del público que pueden dar pistas y nos lleven a otros derroteros siempre centrados en el Evangelio y el mensaje de María Magdalena. Te paso alguna pregunta en cuanto a Ramiro, que dice, Marisa, ¿qué nos puedes decir sobre la posible estirpe de Jesús? Se habla de Sara y en la iglesia de Santa Creus, España, hay pinturas que muestran a María Magdalena y dos niños. Sí. Es correcto. De hecho, estuve en la Santa Creus y fui específicamente a ver ese retablo donde se dice que María Magdalena está sosteniendo dos niñas gemelas y que una se llamaría Alba y la otra se llamaría Sara. También está esta otra teoría de las teorías con respecto a esta descendencia supuesta entre Jesús y María Magdalena. Sara es la que tiene más fuerza como hija de este sagrado linaje. Hay distintas versiones, el de las gemelas, el que tuvieron dos hijos varones y Sara. Esta línea de investigación es correcta, está abierta. Hay detractores, por supuesto, como también muchos investigadores a favor. Y Sara tiene su espacio de veneración también en el sur de Francia porque se cree que ella llega con María Magdalena allí, específicamente a Saint-Marie de la Mer, donde llegan también con María Jacobé, María Salomé, bueno, y otro grupo de seguidores de Jesús, y entre ellos habría estado Sara. Así que, bueno, tiene mucho asidero y hay mucho escrito, hay muy buenos investigadores que dan crédito a esta versión. Yo abono también la versión más de Sara que de las dos mellizas. Y, de hecho, viendo ese retablo dentro de la Santa Creus, las pinturas son un poco extrañas. Podríamos decir que eventualmente podrían ser dos niñas, pero no están muy definidas en este retablo. Uh-huh. Otra pregunta que nos viene desde Michelep. ¿Se ha editado este evangelio? Se refiere al evangelio de María Magdalena. ¿En qué libro podemos leerlo? Es algo infinitamente valioso, ya que María Magdalena fue quien realmente entendió la enseñanza de José, de Jesús, perdón. Sí, muy bien, así es, coincido. Yo recomiendo muchísimo en lo personal a un teólogo francés que se llama Jean-Yves Leloup, que hace una interpretación, y gran parte de la interpretación que yo acabo de contarles es tomada de su análisis. Jean-Yves Leloup tiene el texto que se llama El Evangelio de María Magdalena, se los recomiendo fuertemente. Otro que recomiendo es El Evangelio de María Magdalena de Ediciones Obelisco, es también una joyita. Y otro evangelio, que otra interpretación es de Megan Watterson, que se llama María Magdalena Revelada. Cualquiera de esos tres, puntualmente a mí me gusta muchísimo el de Jean-Yves Leloup, que cuenta todo esto y da para que podamos comprender, porque el mensaje es complejo. Y estas interpretaciones que yo comenté esta noche son propias de él y del de Ediciones Obelisco también. Otra pregunta que nos llega desde Estados Unidos, José Lomeli desde allí dice, ¿cuál sería el bloqueo, has aludido someramente a él, que tenían los seguidores de Jesús que no alcanzaban a comprender el mensaje de María? Bueno, probablemente sabemos, y esto está escrito en el texto bíblico, que muchos de los apóstoles eran iletrados, no sabían leer, no sabían escribir. Pedro, Andrés, eran pescadores. Podemos, desde cierta perspectiva, entender que eran más rudimentarios. María Magdalena fue una mujer que accedió a la educación, al conocimiento. María Magdalena fue una mujer letrada, una mujer que supo leer y escribir. Su padre, según Jacobo de la Vorágine, un arzobispo de Génova, que escribe la Leyenda Dorada en el año 1260, hago la salvedad, el segundo libro más leído después de la Biblia en la Edad Media, nos relata la vida de María Magdalena. Y allí habla quién es el padre. Y también se cree que el padre de María Magdalena era el líder de la sinagoga que está en Cafarnaúm, donde vivía la suegra de Pedro, a quien Jesús cura. O sea, estaban todos muy cercanos. Con lo cual, tal vez esa limitante para entender, pongámonos los cristales del siglo I, ¿no? La cultura del siglo I, la mujer callada en la casa para la procreación, el hombre con un rol patriarcal protagónico, y probablemente Pedro no había tenido un acceso al conocimiento, a la educación, y las enseñanzas de Jesús muchas veces no eran fáciles, eran enseñanzas más crípticas o tal vez más esotéricas y más simbólicas. Por eso Jesús habla siempre en parábolas y da ejemplos para que todos puedan comprender. Pero también hay otro texto, el Pistis Sophia, donde se le hacen 44 preguntas a Jesús, de las cuales 39 las formula María Magdalena. Y son preguntas muy complejas, que hay que leerlas y releerlas para poder entender de qué hablan, porque a veces no se comprenden. Si alguien no estudia y no le da una interpretación, para los simples mortales sería difícil de poder comprender el mensaje. Hay muchas personas, Marisa Ventura, que se están preguntando cada vez que hablamos de María Magdalena una serie de preguntas recurrentes. Una de ellas es esta que nos llega desde México, de Julieta. ¿Es verdad que María Magdalena y Jesús estuvieron unidos sentimentalmente? Bueno, no podríamos aseverarlo de manera rotunda. Hay, por supuesto, muchísimas tendencias y hay muchos indicios que podrían darnos a creer que sí, que ellos fueron un complemento sagrado, almas gemelas, que experimentaron el amor en todas sus dimensiones, el místico, el espiritual, el humano. Y María Magdalena aparece tempranamente en los evangelios canónicos, al lado de Jesús. Es la mujer más mencionada en los evangelios, junto con la Madre María. En 7 instancias de los evangelios, mujeres son mencionadas. La primera en ser mencionada de esas 7 veces, en 6 de esas 7 veces es María Magdalena y la sexta es la Madre María, seguida por María Magdalena. María Magdalena es una mujer que tuvo un rol relevante en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús. ¿Por qué Jesús vuelve resucitado a ella? María Magdalena nunca abandona a Jesús, ni siquiera después de muerto. Es la primera en encontrar la tumba vacía. La primera que va sola de madrugada. ¿Por qué va sola? Una mujer de madrugada, con todo el miedo, la incertidumbre, el dolor, el shock. ¿Por qué va sola? ¿A qué va? Bueno, según los ritos funerarios judíos, quienes podían ir a limpiar el cuerpo de los muertos eran sus familiares. Recordemos que el sello distintivo de María Magdalena es el jarro de alabastro, donde llevaba esos ungüentos. Y María Magdalena va esa madrugada a ungir el cuerpo de Jesús. María Magdalena era mirráfora, y así está escrito también en el texto bíblico. Con lo cual, va sola a tocar el cuerpo de un hombre muerto. Solamente podían tocar los padres, los hermanos, los hijos o los esposos. Ahí tendríamos un indicio también de que María Magdalena podría ser algo más que su discípula más ejemplar. Más preguntas, estás llenando de preguntas a todo el público, como siempre que intervienes. Ramiro, Marisa, ¿podrías confirmar cuál es la relación de María Magdalena y las vírgenes negras, que en su mayoría están en Europa? Sí, gracias, Ramiro. Muy, muy buena tu pregunta. La asociación de María Magdalena con las vírgenes negras viene desde tiempos muy remotos y toman un fuerte auge en la Edad Media con el movimiento de los cátaros. El negro de las vírgenes que está asociada a María Magdalena no tiene ninguna relación con su color de piel, con su tez morena. Lo oscuro de esas vírgenes es en relación a que ha estado oculta, a que la verdad estuvo enterrada y que no supimos. Los cátaros veneraban a María Magdalena como la Virgen Negra. Si bien históricamente y muchísimo antes inclusive de la vida de Jesús, las vírgenes negras o estas mujeres pintadas de negra hacían referencia a la Madre Tierra, a Gaia, dándole gracias por todos los dones que nos brinda, en la Edad Media fue el movimiento de los cátaros quien encuentran en la veneración a la Virgen Negra la manera de poder tener presente a su maestra Magdalena sin despertar las sospechas de la Iglesia. Y también esto tiene una asociación con el Cantar de los Cantares, porque en el Cantar de los Cantares justamente se habla y dice: soy negra, morena, pero linda. Entonces, también María Magdalena está muy asociada a la novia esposa del Cantar de los Cantares y Jesús al novio esposo. De hecho, el 22 de julio, en la liturgia, cuando se celebra María Magdalena, se lee el Cantar de los Cantares. Pero déjenme contarles que hay 350 vírgenes negras en todo el mundo. 250 están en el sur de Francia. Con lo cual, por eso también, cada vez que vemos una virgen negra, podemos entender que a quien estamos viendo, en verdad, y esto es a lo largo de Europa, me atrevo a decir, y hay que, bueno, mirar mucho la simbología, estamos viendo a María Magdalena. Bien, bueno, pues una última pregunta, hay muchas en el tintero, seguro que vamos a tenerte muy pronto, Marisa, si todo tu tiempo puede tener un espacio para Mindalia Televisión. Sé que siempre estás activa y que estás para de un lado a otro, pero es importante que también tu conocimiento llegue a miles y miles de personas, como intentamos que sea aquí en Mindalia. ¿Cuál es el mensaje, mi última pregunta, cuál es el mensaje central del Evangelio de María Magdalena para toda la humanidad? El mensaje central, sin lugar a dudas, de este Evangelio es el amor y la paz. El amor en cada cosa que nosotros hacemos en nuestro día a día, porque en definitiva queremos vivir en una humanidad mejor, queremos ser mejores personas, queremos relacionarnos con nuestro entorno de manera armoniosa, de manera amorosa. Son también enseñanzas de este Evangelio. Entonces, poner amor donde no lo hay, ese es el mensaje central y principal. Y por supuesto, trabajar por la paz. Por la paz en la humanidad, pero también para poder ofrecer esa paz a la humanidad, tenemos que tener paz personal, paz interior. María Magdalena nos invita a pensar en esa paz que nadie nos pueda quitar. Una paz personal, más allá de la paz psíquica y física, una paz que nadie nos haga perder. El vivir en calma, en armonía, en paz y con amor. En todo esto se resume fundamentalmente este evangelio tan hermoso de esta mujer tan elevada, tan humana, que caminó en esta tierra y que gracias a Dios y a espacios como estos en los de Mindalia, para la cual vuelvo una y mil veces con toda la felicidad del mundo, podemos seguir trayendo este mensaje que tanto bien, creo yo, nos hace a la humanidad y más en estos tiempos que corren. Pues muchísimas gracias, Marisa. No dejan de llegar mensajes de felicitación, de enhorabuena, de felicidades y de mucho cariño hacia ti. Ha sido un placer, como siempre. Ha pasado demasiado tiempo sin tenerte en Mindalia por todas las vicisitudes que hemos pasado todos por esta locura que hay en el mundo continua, pero espero que esta locura, o independientemente de esta locura, la nuestra, la propia, nos lleve a encontrarnos más veces en el camino. Muchísimas gracias, Marisa. Gracias, Alfredo, y así será. Como siempre digo, un gusto en mi casa, así que cuando quieras, aquí estoy a disposición con toda felicidad. Muchísimas gracias. Y gracias a todos vosotros por estar ahí, por vuestras aportaciones, vuestras preguntas, vuestras dudas, en definitiva, todo lo que nos hace ser críticos con toda la información y a veces entrar en este shock que en el que nos introduce Marisa cada vez que interviene en Mindalia Televisión. Ha sido un placer teneros con nosotros, ha sido un placer compartir tiempo con todos vosotros allá donde estéis, aquí en Mindalia Televisión. Nos vemos dentro de un ratito en otro directo. En Mindalia, en Mindalia.com, donde os queremos y donde queremos estar siempre cerca de vosotros. Hasta entonces, que tengáis muy buen día.